Bienvenidos un mes más a las compras de Hoth. Hoy venimos cargaditos como cada mes, en realidad, porque... Somos los nuevos ricos. Unos putos ansias, culo veo, culo quiero... ¡Ay, y... dame 10! Dice, pero señor, solo hay uno. La cartera tiembla en las tiendas. Y... Mira, pues bueno, no siempre, Bueno, sí, ahora explicaremos porque somos los Jewish Kings, porque, joder, macho, vamos pillando por ahí todas las ofertas que podemos. Pero bueno, ahora daremos detalles. Yo voy a empezar por algo que no tengo en las manos, porque fíjate, si me queman las manos el tema, que lo compré y lo vendí. También, porque es una puta mierda. Y ya me habréis oído en el podcast hablar de ello. ¿Sabes lo que es, no? Sí. ¿Algo alado? Algo alado. ¿Algo murciélago? Batman de Telltale Games. Me lo compré por 15 pavos en el game. Gran juego, peor persona. Me lo pasé en 3-4 días. Y lo vendí en el Zex. Y con él me compré, creo que fue este. A Lollipop Chainsaw. Muy buen cambio, la verdad. De PlayStation 3. Ya solo por las... jamelguillas, ¿no? No, Por las chainsaws. Eso, sí. Por estas chainsaws. Sí, ¿no? Sí. No, hombre, claro, la motosierra. Claro que sí. Pues nada, un jueguecito de lo dicho, que salió para las... PlayStation 3, Xbox 360 y no sé si salió... Bueno, no, ya está. Generación pasada. Exactamente. Excepto Wii. Y bueno, que eso, que iba detrás de ella un tiempo, el típico juego de darse de hostias, todavía no lo he probado, pero bueno. Es hack and slash... Con el componente erótico festivo. Sí. Entonces ya está, es que no hace falta. Te voy a hacer un spoiler en trofeo de mirarle las bragas. Ah, pues lo haré. Lo haré sin duda. O sea, no lo tengas en duda porque es que lo voy a hacer. Y el precio, no me acuerdo. Me costó, sí. Lo vendí en Zex. O sea, el Batman fueron 15 pavos en game. Lo vendí en Zex. Me dieron 9 porque me daban 11, pero justo a los 2 días me daban 9. Me dieron 9. Este eran 15 o así. O 6 pavitos. Buen precio. Quitas uno, restas los otros, al final juego más, pero... Incluso los 15 euros, para mí, a mí me gustó, vale, está bien. Fue cosa que llevaba un tiempo buscándolo y fue justo vender la mierda del Batman, ver este y decir, bueno... ¡Mierda! ¡Menos mierda! No me des más vueltas. ¿Y tú qué? Pues yo, mi primera comprita es de 360 y pillé Tekken Tag Tournament 2. Para Xbox 360 y para jugarlo retrocompatible en la One, lo he probado, está la carátula un poco hecha mierda. ¡Ojo, nenes! Compatibilidad 3D. ¡Wow! Pues te vas a reír, pero mi tele es 3D, podríamos probarlo. ¿O no? ¿O no? ¿Para qué? ¿Para qué no estés en 3D? Y nada, pues... su... 10 euricos, creo que me gustó. La señora tienda del Gambler. El Gambler, aquí en Alicante. Buen Gambler. Yo este me lo pillé para la Wii U. Cuando lo pillé de oferta en un Carrefour, me costó 7 pavos. La edición de Wii U que tiene los extras, digo... Me costó mal. Sí. Y encima nuevo. Porque el tuyo segundo, ¿no? Pues no lo ve, le muestra la gracia. Pero bueno, es que reventada. Lo que yo te digo ha sido en el mismo Carrefour del que ahora después hablaremos. Hombre, el buen Carrefour. Ahí es que las ofertas abundan. Estamos hablando del mismo Carrefour donde también estaba, cuando acababa de salir, pero cuando acababa de salir, el Pokémon Rubí, Omega y Zafiro, este Plus, como se llame, de Nintendo 3DS. Si me hubiera a mí pillado con la 3DS en su momento. Pues conforme salió el juego, esta gente se reabasteció, pero una puta locura, las cestas llenas, se hicieron ahí una locura de stock y lo estaban liquidando a 25 euros al mes o 2 meses de salir, tal cual. Y aguantó meses, ¿eh? Sí, hasta que... Pues... Hasta que ahora solo ponen formas. Sí, eso es. Nuda mierda. Bueno, pues un buen juego el Tekken ese. Buen juego, lo voy a poner. Buen juego, mejor persona. Bueno, mi siguiente compra. Vamos a ir, como siempre, 1-1. Bueno. Sí, aunque... Compartimos compras, la verdad. Sí, a veces sí. Casa. Esta hija de puta. Esta tele, que diréis. ¿Por qué estamos grabando aquí? Pues la excusa, la tontería, porque somos dos también, cabemos, porque aquí estamos todo apretados. O sea, hemos hecho una ingeniería de la hostia para poder grabar aquí. Esta tele de tubo Sony Trinitron, el modelo no me acuerdo porque no, lo no suena a nada de los 90, ¿sabes? Para nada. Tele de tubo de 21 pulgadas, panel plano y bueno, con su entrada buena de Euroconector, entrada para meterse la vez. Y RCAs frontales. La vi y no pude decirle que no. ¡Tiene teletexto! Sí, tiene teletexto, no lo he probado. Mejor. Pero tiene teletexto. Lo dicho, la vi en una tienda de segunda mano de Torrevieja, costaba 29, rebajada a 16, y dije, hostia, según tengo entendido, estas teles, las Trinitron... Bueno, hostia, como el peso al mando. No, no, ahora déjame que cuente, porque esto tiene su historia. Estás tocando algo que está bien, pero esto, si te digo que estaba igual que la GameCube aquella del mes pasado, ¿qué me dices? Bueno, qué poco. Pues eso, para las consolas retro y tal, es lo que mejor va, que mejor que verlo en una pantalla de tubo, respetando los 4 tercios originales y todo, sí, eso. Con sus cables RGB correspondientes y tal, la verdad que se ve de putísima madre. Está en muy buen estado, o sea, no tiene ninguna tara, la verdad, a excepción de, bueno, el desgaste del tiempo de aquí abajo, simplemente sí que se nota un poquito de los pelados. Pero, y que estaba llena de mierda, nada más. Entonces eso, estaba lleno de mierda. El mando daba asco verlo, o sea, era como... Vale. Como la GameCube del mes pasado, veis que ahora está bien. Pero por el precio que te llevaste, pues 7 kilos de cáncer. Hostia, no ves lo que pesa para subirla, ¿eh? Encima lo tuve que subir a casa de Cori para probarla en Torrevieja, para que no me la trajese a Alicante, para luego, pues si estuviera mal, devolverla. Piso para arriba, piso para abajo, luego aquí otra vez. Madre mía, lo que pesa esta cabrona. Pero bueno, que se ve muy bien, ¿eh? Yo estoy contento con la compra. El mando, los botones no iban. Vale, eso fue lo primero que me echó para atrás. Bueno, cuando la estaba probando. Pero dije, bueno, voy a hacerle una de las mías. Lo abrí, lo desmonté completamente y efectivamente estaba pegajoso los contactos por dentro. Cogí la placa y lo limpié con alcohol isopropílico, ¿vale? Madre mía. Lo limpié perfectamente, la carcasa, llené el lavabo de agua, cogí un cepillo de dientes, lo rasqué, obviamente nuevo, no de mi boca de 2 años o 3, ¿sabes? ¿Me entiendes, no? ¿Me entiendes? ¿Me entiendo? Lo limpié perfectamente, vamos, ha quedado como nuevo, ahora los botones los pulsas y tiene el tacto ese que dices, oh, esa consistencia de apretar y decir... No, es un botón, no, sí, no, pero es mierda. Esto que está durito, ¿sabes? La pulsación dura, ¿sabes? Plac. Sí. Y va de puta madre, van todos los botones, va perfecto. Mira, vamos a subirle la voz aquí. He puesto el equipo con el Jesse Radio Future. Ahí wow, está. Temazo. Y nada, la verdad que una señora compra, porque... Con teletexto, ¿qué más? Con teletexto, es que no se puede pedir más. No se puede pedir más. Y enseño yo otra compra retro y ahí enseñas tú ya, sí. ¿Vale? Porque la que voy a enseñar yo es compartida y... Este hijo de puta, el Super Game Boy para Super Nintendo, ¿vale? Este cacharro sirve para meter los juegos de la Game Boy en la Super Nintendo, ¿vale? Y he de decir que era una cosa que llevaba bastante tiempo detrás de él. Está, vamos, está perfecto, está como nuevo. Por detrás un poquito amarillento, pero se puede solucionar. Y una compra de la cual llevaba ya tiempo... Ah, es que está... esperando la oportunidad para encontrarme con él. De puta madre, el juego de Game Boy, poderlo jugar pantalla grande y tal. Y además añadiéndole los marcos, añadiéndole paleta de colores, la verdad es que tiene, merece hacer un vídeo solo de eso y seguramente en un futuro, ¿por qué no?, se haga. Próximamente en Hot Factory. Y lo dicho, en un sitio que no te esperas encontrar, ¿no? En una librería Raíces en Alicante. Hostia. ¿Sabes dónde es, no? Sí. Pues esta gente que está empezando a mover un poquito, a traer cositas así retro interesantes. ¿Alguna vez han tenido más cositas? Sí, y además van a organizar una... Bueno, tienen ya, o sea, tienen un escaparate para el retro habilitado. Y van a hacer en junio un evento retro. ¿No en el mayo? No, en junio. Junio, en fin. En junio, en Cigarreras. Bien, bien. Daremos información en el podcast porque nosotros vamos a ir. Así que. No, eso está claro. Ya os daremos más. Yo conozco más de uno que está ahí, rabo en mano, quiere ir para allá. ¿Qué te has comprado? Bueno, a ver, volvemos al tema este del Carrefour. Sí. Del Carrefour sano. Porque. Rayman Legends de Wii U. Tiene su pequeña historia de esto que entramos porque anteriormente habíamos ido. Y me acuerdo una vez que pillamos el par de juegos o tres a 3 euros, eran de Play 3. Sí, liquidación de los Essentials de Ubisoft. Sí, Prince of Persia... No tengo ahí. Yo me pillé el Splinter Cell. Splinter Cell Blacklist, que es el último. Que lo vendí y me dieron más pasta. Y con razón. Especulación, ¿sabes? Y otro más, yo qué sé, no sé. Había más juegos. Y estábamos mirando y ya, igual, aquí no hay nada. Y esto dice, ¿no has visto eso yo? La visita rutinaria, vamos, de eso que vas, que sabes que no va a haber nada, pero tú vas, porque estás allí y das una vuelta. Por el que dirán. Pero hay veces que pasa esto. Pasa. ¡Pam! ¡3 pavos! 3 euros, temblando. Y dices, ¡me cago en Dios! Y quedaban varias unidades, y dice, nos llevamos todas. Porque fue sofacto mirar en el móvil. Hostia, a ver en el game que dan por él. A ver en el Zex. Hostia, en el Zex dan más. Dan 11 pavos en el Zex. Juden Time. No te voy a decir yo. El Juden Time. Y dije, bueno, pues me quedo uno, porque no lo tengo y me mola. El juego es un juegazo. En su versión primigenia. Además, en la versión que está diseñado, a jugar con el... No sé, para mí tiene más gracia jugar en Wii U que en las otras. Y te voy a decir una cosa. Yo, si recordáis el vídeo de compras de la Madrid Gaming Experience o Madrid Game Week esa, que fuimos el año pasado. ¿Que lo miraste? Yo me lo compré y lo enseñé ahí en un game a 13 pavos y estaba bastante deteriorada la carátula, pero claro, no lo veía en ningún lado, yo lo quería, así que me lo compré. ¿Qué pasa? Vi este a 3 pavos, dije, pues por 3 pavos me quedo el nuevo y vendo el que está reventado. Recupero el dinero. Al final, bueno, no me salió tan bien como a ti, porque tú sí que ganaste con la compra, pero yo... Sí, a mí me salió gratis. Yo recuperé pasta o me costó 3 euros. A mí, yo recuperé los 3 euros de este, los 3 euros del otro... Pero claro... Y otra cantidad más, o sea, Rayman. Vendí, yo en mi caso, pasamos a este lado, vendí el Rayman que tenía destrozado y con el vale me pillé... este juego, Star Ocean. The Last Hope, el Star Ocean y la versión internacional, la versión... Para todos los países. Digamos lo que vendría a ser la GOTY. Internacional para todos los países. Vale, si bien el juego he oído bastante peste de él en algunas ocasiones y tampoco demasiado en su momento cuando salió la gente, pues eso, que decía que los personajes no sé cuántos... Pues no, peste no, ¿eh? No, pero porque sufre el proceso que ya te digo, que yo los limpio impolutamente con alcohol y tal. Básicamente en ese momento en el Zex era lo más curioso que había y también porque tengo predilección a la hora de cuando tengo, por ejemplo, un vale en el game, o sea, un vale tonto de estos en el... Cuando tienes algo que gastar, digamos, en vale en tienda o algo y no sabes qué pillar, suelo pillar RPGs. ¿Por qué? Porque en algún momento los jugaré, porque son raros de ver y porque suelen ser caros y normalmente cuando los pillo así están bastante baratos. Y este más o menos igual que con el otro, me costaba 15 o 17 euros y al final pagué 6 euros por él, creo. A mí me pasó con Ni No Kuni. Claro, es que los RPG lo piensas y son juegos que a la larga los puedes jugar porque, digamos, no pierden ese factor. Ahí está la aleja, que digas, hostia, cómo ha envejecido, no sé qué, suelen aguantar más. Sí. Y a ver, no lo hago con esa intención, porque especular, ¿no? Porque estos juegos que compro son pa' mi leja, o sea, no, eso no va a salir. El Rayman, por ejemplo, ha sido un caso... Pero sí que es cierto que... Caso extra, ¿no? Que le da caché a la leja, ¿sabes? Ver juegos así exclusivos, raros, que no suelen verse normalmente y dices, hostia, cómo mola que tengo esto. No se ve en ningún lado, pero yo lo ya tengo... Ya viste la foto de la leja que te enseñé, ¿no? Hijo de puta, algún día ese hombre tiene que venir aquí. Sí. A enseñar cosas, o que vayamos nosotros a grabarle las cosas. No hablamos de penes, ¿eh? No, lejas. Bueno, hago un juego RPG más. Tengo mucho RPG este mes. Madre, si tiene RPG. Bueno, esto lo vi en un game. Final Fantasy X y X-2 en HD para la Play 4. Ofertas que hicieron al principio del mes, ¿no? No, este es de segunda. 13 pavos costaba. Hostia. Y yo ya lo tenía para la Play 3, pero digo, hostia, si vendo el mío que me dan 10 euros, este me cuesta 3 euros. Pues por 3 pavos, ¿por qué no? Y además, todavía no. No, es exactamente igual, la verdad. Bueno, pero ya no tienes que estar enchufando la Play 3. Si no la tienes enchufada. Es que es exactamente igual en el sentido de que puedes hacer pasar las partidas con la PS Vita, que también lo tengo para la PS Vita, por un chollo de estos de Carrefour, pero en este caso uno de Murcia. En fin. Que este juego lo he tenido, el HD lo he tenido ya en las 3 versiones que ha salido, menos en Steam, y ahí me la suda. Pero al final como está la definitiva, por así decirlo. Entonces nada, por los 3 euros que me costó, digo, pues mira, Play 4, pues bienvenido sea. Sí, por qué no. Tiempos de carga más rápidos, eso sí que es cierto respecto a Play 3, así que... Bueno, pues ya tienes una mejora, ¿eh? Y no tienes que estar enchufando otra consola. ¿Eh? ¿Por 3 euros? Pues sí. Ahora, ¿volver a comprar un puto juego de cero así? Pues no. Pues no hay que pillar tanto retraso. El caso... Es que yo este mes soy el tonto de Nintendo. O sea, menos por el Tekken Tag, soy el tonto de Nintendo este mes. Fui ya cerca de final de mes y digo, coño, voy a ir al campo. Y más como unos entre 5 y 10 euros más barato que en todos los lados estaba nuevo. Legend of Zelda Wind Waker HD. 18 euros creo que era, o 19. Una señora compra. Joder, o sea, bueno, a ver, no tiene ni manual ni no, nada. No, es que es lo que hay. Es que eso es lo que llevan todos los juegos de Wii U. Es lo que hay. Pero, sinceramente, este y el otro Zelda HD, los tenía muchas ganas de tener y, joder, llegué a mi casa y, aunque es nuevo, lo precinté yo y todo, lo primero que hice fue probarlo. Porque siempre los pruebo, aunque sean nuevos. Y ya ver las primeras imágenes y digo, coño, pues no lo había visto nunca. O sea, no... Hombre, a ver, hay gente que le gusta mucho el cambio que ha sufrido en Wii U, el cambio de texturas, iluminación y tal, hay gente que prefiere lo original. Se ve muy bonito. A mí me gusta mucho cómo se ve aquí. Se pero ve la original tiene su encanto, obviamente. Bueno, yo es que la original, pues... La original... No jugué. No pasa nada, es el mismo entonces, juego exactamente, lo único que sí que es cierto es que el apartado gráfico este como que brilla más. Te digo una cosa, las compras del mes pasado que hablamos de Horizon, no me lo he pasado. Hostia. Y te digo que a lo mejor me pasó este u otro juego antes que Horizon. Y me lo creo. Y me lo creo. Y con razón. Zelda Wind Waker, uno de los gotis del mes. Y ahora sigo yo con Wii U, tengo un par de cositas. La primera es esta. Ay, Dios mío, el goti de la vida. Oh, Dios mío, el Breath of the Wild. Vale, esto es un poco trampa. Este ya lo tenía el mes pasado, ¿vale? Pero lo tenía mi hermana porque le dejé la Wii U para que pudiera jugar al jueguecito. Aquí está con el ticket de Snapito. Y pues eso, lo tenía ella, pero bueno, lo enseño ahora. Básicamente ya lo tenía del mes pasado. Y sí, tengo la de la Switch y la de la Wii U. Un poco. También, ¿por qué no decirlo? Un poco a modo de favor para que lo jugara mi hermana. No tenía necesidad. Por mi carleja, pero oye, una buena acción. De ahora verdad. Ya puedes decir que con ese y poco más ya tienes todo el catálogo de Wii U. Porque este mes también he adquirido un juego de Wii U que me faltaba y era de esos que dices imprescindibles, ¿no? Wonderful 101, Wonderful 101. Este, pues, si podéis ver las letras, está en inglés. Porque, obviamente, esto no lo he comprado en España. Ha sido por Amazon, ha sido de importación, a precio casi de salida, ha sido la putadilla entre comillas, pero es que este juego si no es así no lo compras. Sí, no, no, exactamente, de hecho de segunda mano si lo encuentras aquí, mira, más caro aún. Yo no lo he visto en Game, por ejemplo, ni en ninguna otra tienda, el único sitio donde lo tienen en Alicante es en un Zex, está más caro de lo que me ha costado nuevo y encima en es este caso... Es una carátula de Wii con una fotocopia mal hecha. Lo tienen destrozado, sí. Y pregunté en su momento, digo, oye, lo tenéis en buen estado, tienes la carátula guardada, yo qué sé, por aquello de que es un juego así muy concreto, digo, igual lo tenéis dentro. Sí, no, no, esto es lo que hay, pues ahí os lo vais a quedar y ahí lleva ya... meses, pero casi un año. Yo es un juego que a lo mejor sí me lo compraría, pero no, a ese precio y con una carátula así menos. No, para nada. Voy a enseñar otra cosita de Wii U que compartimos compra. Sí, hombre. Y así hombre. Igualamos. Esto fue. Bueno. El chollo de. Que ese día fue perfecto. Ese día fue día de chollos. Esto fue. Básicamente es un par de accesorios para Wii U, ¿vale? El protector de pantalla, una funda rígida, un colgante para el cuello, un pen para la pantalla. 1,95 en Game. Bueno, 1,95. Y tu hijo de puta gratis. Yo con los puntos del Game me lo pasa y dice 1,95. Digo, mira a ver que creo que tengo puntos. De sobra con la aplicación, o sea. Creo que tengo algo. Digo, creo que tengo puntos, mira a ver. A ver, tiene. No sé si eran 2 o casi 3 euros. Se queda. No, no, además se queda parado el tío. ¿Los uso? y yo. ¡Mi comisión! Y yo por dentro. Vamos, me ha visto cara de gilipollas. Me faltó preguntarte si querías hacerle un seguro a ¿sabes? Por un euro. Digo, con el euro que sobra, me lo haces y te comes dos mierdas. Y digo, puta. No, sí, lo compré con los puntos del Game. Es que cuando lo vi, uno no. Que aquí en Alicante lo he visto. Y estaba a, no sé si eran 2 o 3,95. Pues hubiera tenido que pagar. Menos mal que estábamos en Torrevieja y fue un gran día. Un buen chollo. Y a mí me pasó algo parecido con la... Es que además veníamos de comprar el Rayman. Sí, sí, además. Sí. Era, y dices, ¡buah, qué gran día! Hemos ido a comer al argentino, hemos pillado el Rayman por 3 euros, otro para especular, ¡madre mía, güey! ¡Madre mía, compañero! No, no, ojo. Y fuimos a la Bain, encontramos esto. Y nos dijimos, tío, la rancha sigue. Pero es que después vamos a otra tienda de segunda mano y fue donde salió la puta tele esta. No, pero es que además en el game donde pillamos esto, en Nátalo ya, pillamos otra cosa. Tú pillaste otra cosa. ¡Ah! Es verdad, venga, lo digo y... ya. Y... Esto, señores. Bravely Second End Layer para Nintendo 3DS. 13 euros. Que está nuevo a 20 en game. Y dices, joder, este juego se nota que... Sí, pero era oferta. No siempre está en ese precio. Sí, y claro, como lo tenían de primera a 20, pues el de segunda lo tenían a 13. El primero no lo tengo, ni lo he jugado, pero este sé pues que en un futuro probablemente cueste de encontrar. Y a 13 pavos, que también tenía puntos, se me quedó más barato, con lo cual... Sí, además es... Lo he leído hace poco que se ha vendido bastante menos que el primero. 700.000 unidades, lo decían. Y la cosa es que el juego está nuevo, porque lo puse en la consola para probarlo y el que lo había jugado tenía una partida de 2 horas y media. O sea, sí, vamos, se ve que lo pondría y diría... Lo típico, el típico juego que te regalan y dices... Tal cual. Yo quiero un Call of Duty. Y en la misma cesta estaba el Bravely Default, pero claro, 30 pavos. Si se sabe cuál es el de especular y cuál es el que... Pues bueno, ahí está. Así que bueno, vi la oportunidad y dije, lo típico, compras preventivas, ¿sabes? Para no tener que luego gastarte más pasta. No puedo. De hecho, allí estuve a punto de pillar, que estaba de segunda mano, el Zelda Wind Waker. Y dije, nada, me voy a esperar. Y diste bien. Y se ve porque por 3 euros más o por ahí, me lo pillé nuevo. Bueno. Y la carátula al final ha sido la misma, la de Nintendo Select. Sí. Que dice, bueno, vale. Yo el mío lo pillé en un Zex cuando acababa de salir, pero lo tenían bastante más barato y con vales y tal me costó bien de precio. Pero bueno, sí, hay que pillar, hay que hacerle caso a la intuición. Sí, es en plan de tranquilo, tranquilo. Hay que, sí, hay que esperar, hay que... Y últimamente me espero a las últimas... El momento idóneo para comprar. A la última tirada del mes y vamos para allá. Pero tú tienes más mierda de Nintendo. Sí, sí, no, yo este mes, lo que te he dicho, soy el tonto de Nintendo. Me he comprado un juego que llevaba... jugué en su momento, que cuando me lo dejó mi cuñado, cuando tuve la GameCube, pero nunca lo he tenido y siempre he tenido muchas ganas de tenerlo, y es Super Mario Sunshine. ¡Super Mario Sunshine! Y creo que es la compra más cara que he hecho en el mes. ¿Cuánto? 20 euros. ¿Dónde? En Zex. ¿En Zex? Sí. Entonces es el que yo vi. Hostia. No, el que tenían expuesto en la leja. Sí. Era el Player's Choice. No, tenían, pero yo este lo he visto allí. Tenían, es que tienen otros 3 guardados. Tenían otros 3 guardados y me dio el que mejor carátula tenía y el que tenía el mejor CD, que tampoco te creas que está muy bien, me lo limpiaron allí, pero... Bueno, así no veo mucho, pero no parece malo. Se ha quedado y viene con... A ver, la tarjeta de memoria no venía. Esa la has puesto tú. La he puesto yo porque digo, coño, ya tengo un sitio para guardarla, pero viene con todos los papelicos, todo. Fue mi primer juego de la GameCube y yo me lo compré de segunda mano. Fue el primer juego que jugué yo en GameCube. Sí, porque después jugué al Resident Evil 4 y me encantó. Este estuve muy cerca de pasármelo. Yo no nunca me lo acabé. Me quedé a las puertas de Bowser, no sé por qué, me desmotivé. Yo me quedé ahí, además es que lo estaba disfrutando como un cabrón, ¿eh? O sea, cuando descubrí, hostia, que... No, no, es un puto juegazo, la gente lo tiene muy... No sé. Ahí el Mario en manga corta, dice... Es que no es un Mario, de verdad. No, era el digno sucesor del Mario 64, pero hijos de puta, si era una maravilla de juego. Exactamente, pero vamos a ver, ahora mismo, ¿cuál lo es? No, no, a ver, es, bueno, es que tampoco sucesor es, pero que sea digno para mí lo era, quiero decir. Y claro, mucho más digno aún lo fue Super Mario Galaxy, y esperamos que Odyssey sea todavía más digno aún. Pero Mario Sunshine es un puto juegazo, que digan lo que quieran. Eso, a mí me encantó. A mí me encantó, ya los primeros compases que te a Mario encerrado en la cárcel. Poti de la vida. Joder, el GTA, de, no, el Tommy Vercetti de los Mario. Su puta madre. Bueno, yo tengo una compra de este mes y además novedad que me enteré tarde, o sea, no pillé el crowdfunding porque no lo sabía y tampoco hubiera apoyado, ¿para qué nos vamos a engañar? Yo no apoyo crowdfunding. Es en plan de, ¿sale? Sí, no. No por nada, sino porque, mira, solamente apoyé el del Shenmue 3 y le puse lo que me quedaba en PayPal en ese momento. Me quedaban 4 euros, digo, pues mira, para el señor Suzuki, joder. ¿El de la moto? Sí. Bien. Para el Suzuki. Y se lo doy. Yo soy más de onda. Voy a ver, pollita. Y bueno, Yooka-Laylee. Que no sabía que... Lo he dicho, yo me enteré más tarde. Y cuando lo vi dije, hostia, está chulo. De los creadores de... Ex trabajadores de Terrare, la época de Banjo-Kazooie. Bueno, básicamente prometieron que esto iba a ser un Banjo-Kazooie. Y es un puto Banjo-Kazooie. y es un puto juegazo. O sea, compradlo, tal cual. Si sí. no lo habéis jugado, si no habéis jugado Banjo Kazooie en su momento y queréis saberlo, por qué Rare se le llamaba la reina de las plataformas 3D en su momento, este es el puto motivo. No, sí, yo lo he visto, nada, 20 minutos, lo he visto aquí además. Mira, llevo ya Banjo Kazooie. Y este va a caer. Banjo Kazooie te lo pasas en 10 horas. Vale, en este llevan 10 horas y no llevan ni la mitad del juego. O sea, es la hostia, vamos. Y además, en cuanto a habilidades, en cuanto a todo, es que es la polla. A mí me dejó flipando los cameos de otros personajes de videojuegos. Que vi uno ahí. Shovel Knight, estrella invitada, pero bueno, no esperéis tampoco nada raro, ¿eh? Simplemente aparece ahí, te da una misión y ya está. Lo dicho, bueno, el juego es que está metido en la Play y tampoco tiene mucho más. Una vida, tengo la gratis. Sí, la verdad. Vamos a comprar. Pero que el juego es la polla, en serio. Cuesta 35 pavos en Amazon, 40 por ahí, o sea, está muy bien. No, 35, si lo compras en la web del game también 35 pavos. Así que eso, Yooka-Laylee, la polla. Y enlazando compras, lo dicho, no sé cómo, en un vale que cogí... En Zex... Naturalmente, alguna mierda que tenía por casa. Y no sé, el que... Persona 4 Golden para PS Vita, de lo poco exclusivo que hay que me interese. Oh, Dios mío. Hola, muerto. Hola, muerto. Y lo dicho, no he tocado un Persona, tengo ahí el Tokyo Mirage Session de la Wii U también. Pero, no, Dios, esto parece en Digimon. No he tocado un juego del estilo de esta gente de Atlus y bueno, los tienen todos como vamos. Que si el Persona 5 es el mejor RPG de los últimos 10 años y no sale en la prensa. El Persona 5 parece ser que es el mejor puntuado de PlayStation 4 ahora mismo. Sí, sí, sí. O sea que. Qué triste. Bueno, dice mucho para, en muchos sentidos, yo qué sé. No voy a decir nada porque tampoco lo he tocado, pero oye, que tengo ahí el Persona 4, ya me lo pillé por 5 pavos, que estuvo en la store de oferta hace unos meses, pero obviamente si lo puedo tener original, no, o sea, físico no voy a perder la... Claro, no, a mí me pasó lo mismo con Ni no Kuni, con el Alicia. Claro. Y bueno, breve, cosa breve, ¿tú qué más tienes por ahí? Bueno, yo tengo mi última compra del mes, esto ya fue totalmente casual. Que no es que el juego sea casual. Cuidado. Para nada. Pues nada, dando una vuelta por el centro, coincidió que era el último día de apertura de una tienda. Dilo, dilo. Más que cómics. Más que cómics. Que es donde hicimos el final de temporada pasado. Una lástima. A ver si un plan de. Bueno, venimos a cerrar la tienda. Sí, joder. Y yo estaba en la. Hacemos directos en Ateneo. La vende el dueño. Hacemos directo más que cómics. Tienen que cerrar. Hacemos directo en Flix, al bar y lo vamos a volver a hacer. No, no pasa nada. De momento, nada. Esperemos que no pase nada. No, no pasa nada. Pero hicieron descuento en la otra tienda que tienen de películas en la Fnac y eso. Mal rollo. No, que vale, ya han quitado los descuentos. Ah, bueno. No, entonces, de bueno. Ha sido en plan de. No, bien, bien, bien. El caso, estaba allí y va, no, si no me van a comprar nada. Y lo típico que por hacer algo, digo, voy a empezar a pasar los juegos. Y empiezo a pasar donde estaban juegos de Wii, ¿no? Y todo parecían carátulas de Wii porque eran todo carátulas blancas. Y veo uno que pone... Era carátula blanca, pero la fotocopia de The Legend of Zelda de Twilight Princess HD para Wii U. Y yo, joder, 60 pavos. No, 60, 50 o 50 y pico. Y yo, hostia, Y claro, me quedo pensando y digo, un momento, espérate. ¡Momento! Si van a cerrar y pone 60% de liquidación, saco el móvil rápidamente, se me quedaban menos de 20 euros. Y dije, bueno, pues te vas a venir conmigo, amigo. Lo primero que hice fue, oye, pero la carátula no es esta, ¿no? Y dice, no, no, la tengo aquí guardada. Me lo saca sin desprecintar ni nada y digo, hostia. ¡Qué gozada! Y digo, no lo guardes otra vez, que me lo llevo. ¡Me lo llevo! ¡Me lo llevo! Hostia, me han movido la cámara. Ah, no pasa nada. No pasa nada, el momento lo merece. Y además, como lo tenía ya en Wii, y a mí me importa un capullo eso del coleccionismo y tal, dije... Vendo el de Wii. Y reaprovechas la pasta. Y me ha salido por menos de 10 euros la tontería. Pues cojonudo. Y me quedan tres cositas, ¿vale? Voy a enseñar la primera en plan rápido, ¿vale? Es un juego de Xbox. Uno de los gotis de la vida. Laser Suite, Larry Magna Cum Laude. Ojo, para la primera Xbox y... El único en consola... ¡Sin censura! El único en consola sin censura. Pues bueno, en una tienda, en un Cash Converters de Alicante. Allí que lo vi y dije, hostia, 5 paveles, ¿por qué no? Allí lo compré yo en su momento. Hostia. Por 4. Pues eso de por qué no, o sea, es un juego gracioso, versión sin censura para equipos, pues mira, bienvenido sea. La mayoría de cosas que hace son minijuegos. Sí. Pero te echas una risa. Ya, en su momento ya lo pude probar en Play 2 y dije, hostia, está gracioso. Viendo que estaba tal, como he dicho, sin censura, tan barato, digo, bueno, para deje tal. Lo estuve probando y estuve jugando una media hora. Dije, bueno, vamos a dejarlo porque esto en un futuro me gustaría jugarlo bien. Yo me lo paso. No, que te puede ser lo que tú quieras, pero está guapo. Totalmente en castellano, además. Sí, es divertido. Después el que sacaron en 360, la siguiente parte, vamos a decir, era una puta mierda, salió como el puto culo, roto es que por las partes. Si no estoy mal encaminado, fue de lo último que hizo Sierra por sí misma. Y luego ya la cosa se fue un poco de madre y tal. Aunque esto. Sierra bueno, se cerró. Sí. Fue lo último así que hizo bien Sierra. No sé, no conozco mucho la actualidad. Y triste que haya sido esto. Sí, pero bueno, no pasa nada. Y bueno, ya lo último que tengo. Game en mes de abril hizo una semana de la segunda mano, hizo unas ofertas bestiales. Coño, en segunda mano, 2x1. 2x1 en juegos de Play 3 y 360. Dos juegos por 5 euros en Nintendo DS, PSP, Wii y Play 2. Y Play 2. Y más cosas, las consolas súper rebajadas, las de segunda mano, estamos hablando de una Wii por 20, 19 euros. Una Wii, joder. Una Wii U a 100 euros o a 119, la Premium. Sí, 120 euros. Xbox 360 a la, 30 la Xbox, euros. Xbox One, 120 euros. 120 euros la One, o sea, pegaron unos rebajones de la hostia. ¿Qué pasa? Yo recorrí lo que era Alicante el primer día y yo no sé si es que de verdad era eso lo que había en las lejas. O aprovecharon para sacar del almacén toda la mierda que tenían. Porque te lo juro, había una cantidad de mierda que solo me compré lo que voy a enseñar. Yo fui una semana después, ya cuando se había... O sea, fui también al día siguiente, cuando se hizo la oferta. Pero también fui cuando ya se había acabado. Y a la purria que tienen. Últimamente lo único que tienen es purria. Bueno, pues en el de Plaza Mar 2 me pude comprar dos juegos de 360. Dos RPGs. Por 10 pavos en total, 5 cada uno, y que además son de estos raros y que en su momento, por lo menos uno de ellos, escuché muy buenas cosas como uno de los imprescindibles y que nunca había visto en persona. Y son estos. A ver, venga. Magna Carta y Infinitum Discovery, ¿vale? Magna Carta 2. Magna Carta es de Bandai Namco, no sé si lo desarrollan ellos, pero bueno, es la gente que hace los Tales. Ya tienen mi confianza. Aquí pone Vanpresto. Vanpresto creo que es quien lo desarrolla. Ya digo, no conozco los detalles de quién lo hizo ni nada, pero esto lo, digamos, tiene el sello de Bandai. Y en su momento decían que era un RPG de la hostia. Pesa, Pesa porque lleva... El buen manual. Sí, sí. ¿Qué? Una... El buen manual. Manual de... Todo chico, ¿eh? Tiene más de 30 páginas. Sí, sí. Más de 50. Y bueno, dos discos, pero lo que pesa es el manual. No, pesa, porque tiene 84 páginas, joder. Pues no veas. Y lo dicho, no pude dejar pasar esto. Fue de lo poco que había interesante. Ah, buena carátula, por cierto. Y el Infinitum Discovery de Square Enix no pasó sin pena ni gloria. Es exclusivo del 360. Sinceramente no sabía que existía. Pero bueno, lo dicho, un RPG, pues como he dicho antes, con el Star Ocean. Sí, que cualquier día, incluso si los hacen retrocompatibles, pues mira. Me toca la polla lo de esta oferta, porque yo, vamos, iba dispuesto a arrasar, a llenar leja como un hijo de la gran puta, te lo juro, tú piénsalo. Dos juegos de. Juegos de Wii U, juegos de Wii a 250, de Play 2 250, de PSP. Y fue una mierda, y luego te ves en los foros. Bueno, pues, para llenar leja tal, un tío que se había gastado 100 euros en juegos. Hostia. Pero juegazos de Wii, juegazos de Play 2. La putada es que. Hijo de puta. La única con la que no hicieron oferta fue con Wii U. Bueno. A mí me hubiera venido puta madre. Es que de la generación actual, digamos, no hicieron mucha oferta, pero bueno. Es un muerto piso. Y luego te ves al hijo puta de Quiniela con una puta leja, o sea, una montaña, pero increíble de juegos, el cabrón en Murcia. Fue impresionante. En Barcelona, por lo que tengo entendido por foros y tal, fue impresionante. O sea, ha habido puntos que ha sido impresionante. Aquí no me han comido dos mierdas. Y en Alicante una puta mierda, de verdad. Es que fue una puta mierda. Y bueno, también voy a contar una breve historia, porque en realidad sí que compré de PSP también dos juegos por 5 euros. Pillé God of War, Ghost of Sparta. ¿No es ese el segundo? Sí, ese es el segundo. Pues ese fue. El Ghost of Sparta y el Vice City Stories. 2 por 5 euros. Digo, bueno, pues mira, bien. Sobre todo por el Ghost of Sparta. ¿Qué pasa? Que llego a mi casa, le voy a hacer la limpieza esta que hago siempre. Digo, espera un momento. Carátula de GTA Vice City. Juego de Liberty City. No. El 2x1. El 2x1 aquí no va bien. Pero no, ojo, no lo han entendido bien, ¿no? Ojo, ojo. Que voy para allá. O sea, y esto fue en el de Orihuela, el de la Zenia. Bueno, mira, ha pasado esto. Ah, vale, vamos a ver. Va, lo coge y en la carátula del Liberty City no está el Vice City. Está otra cosa. ¿No era el Crisis Core? El Crisis Core era el que estaba, así. Total, que si hicieron la picholí, dice, bueno, pues... No sabemos encima, ni dónde tenemos la mano derecha. No sabemos ni qué coño ha pasado. Encima, era fiesta. No te puedo hacer ahora nada, ni te puedo... Digo, pues nada, devuélveme el dinero. 5 pavos que me devolvieron, me quedé sin eso todo, me sudó la polla. Total, que encima mi experiencia con esa oferta fue una puta mierda. Joder. La verdad, me salió como el culo. Yo que iba todo ilusionado, vamos. Yo que... Siempre no sé por qué cae algo del game. No he pillado nada. Bueno, sí. La funda y ya está. La buena funda. Así que no. Y no la ha pagado. Cabrón. Pues nada, yo creo que se ha alargado bastante el vídeo, pero bueno. Sí. Lo que decimos siempre, más las historias, el lore que hay detrás de ellas. Sí, y... al final, yo este mes, el tontico Nintendo. Eso y esto. Y el tema está. O sea, yo sí que tengo un poquito más. He sido 100% nintendero de milagro, o sea. Y he estado a puntito, me ha faltado, pero próximamente ya lo veréis por aquí seguramente, el Bayonetta 2. Bayonetta 2. Caerá. Y ahora bien. Es que ahora, si es que ahora me ha pillado en la época en la que voy haciendo leza de Wii U. Claro. Entonces voy a ser el tonto de Nintendo muchos meses, me parece. Es el momento. Así que nada, por mi parte este de montoncico mierda. Y por mi parte este otro pequeño montoncillo. Y... ¡Ah! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ojo! Estamos en abril. Y dirás, Solid, ¿dónde está el Mario Kart 8 Deluxe? ¡Joder puta, eh! Pues mañana me llega. Sí, porque estamos grabando 27, mañana 28. 28. Mañana lo tendré, o sea que lo enseñaré el mes que viene, pero que sepáis que el Mario Kart 8 Deluxe también yo está. Yo ahora que me puedo comprar el Mario Kart, no va a jugar nadie conmigo. No, yo no, bueno, sí, a ver, sí. Todos van a jugar en la Switch. Pero tú lo tienes en la leja digital. Y lo tengo digital online, hijo de puta. Sí, pero me da pereza de actualizarlo. Bueno, la cuestión: estas han sido nuestras compras. Bueno, la tele también, no lo olvidemos. En fin, que respondáis en los comentarios, coño, que qué cojones os habéis comprado. Que nos digáis, claro, también, no sé, que os habéis pillado. Contadnos más, a ver si soy nuevo rico o. Sí, eso. O como yo, el tonto de Nintendo, o de Microsoft. O os habéis comprado pipas como Jintoki. Así que nada, esto ha sido lo nuestro por nuestra parte. Esperamos que nos digáis vuestras cosas. Esperamos vuestros comentarios, vuestros likes y disliques. Y nos vemos el mes que viene en las compras de Hot Factory. A cascarla. Hasta luego.